piscina del zoológico municipal. Canguro. Superintendencia. ¿Diga? ¿Cómo dijo? ¿Que volvió a escapar el cangurito? Pues anden, búsquelo inmediatamente. Parque de la ciudad. No pise el césped. ¡Ma! ¡Yo qué le hice! ¡Yo qué le hice! Cemento fresco. Millonésima vez te lo repito. ¡Eso es imposible! ¡Vaya padre que tengo! ¿No quiere darle información, no, fijito? ¡Ay! ¡Por los bigotes de tu abuela, hijo! ¿Cómo puedo enseñarte a atrapar ratones si no hay un solo ratón en la casa? Bien, pues un padre ingenioso inventaría algún método para atraer ratones. ¿Y quieres hacerme el favor, hijito, de decirme cómo atraerlos? Pues como dice en mi libro de cuentos, aquí hay un método para atraerlos. El flautista mágico de Hamelin. ¡Bah! ¡Eso es solo un cuento! ¡Eso nunca sucedió! ¡Vaya! Ahora roto el encanto de los cuentos infantiles en mi corazón. Pues apuesto que si tuvieras la flauta mágica de este flautista, trillones de ratones inundarían este lugar. ¡Oh! ¡Ya no molestes! Si quieres hacer una flauta, vete y hazla. Yo tengo otras cosas que hacer. Niños. Bien, pues creo que ya está. Pero no alcanza a ver cuántos hoyos hay en la flauta del flautista. Bien, probaré con 4 hoyos. ¡Oh! 4 hoyos sirven para llamar cerdos. Muy bien, lo haré con 5 hoyos. ¡Nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Y haré otro hoyo! ¡Escándalo, hijito! ¡Papi, resultó! ¡La flauta trae a los ratones! ¿Qué? ¡Bah! ¡Eso es ridículo! ¡Debes creerme, papi! ¡Toma! ¡Haz la prueba tú mismo! De acuerdo, te enseñaré que eso no funciona. ¿Ves? ¡No hay nada! ¡Papacito! ¡Hay un ratón detrás de ti! ¿Detrás de mí? ¿Dónde está el enanito? ¡Vaya! ¡Y trae de los gigantes! ¡Tenías razón! ¡Papi! ¡Esta es la ocasión de mostrarme cómo atraparlo! ¿O es muy grande para ti? ¿Muy grande? No hay un ratón suficientemente grande para mí. Escucha, hijito. Gatunamente pretenderé ignorarlo. Luego, cuando esté descuidado, ¡brinco sobre él! ¡Qué tonto soy! ¡Le estoy hablando por el lado contrario! ¡Ah, ahí estás! ¡Papi, despierta! ¡Tu honor está en juego! Sí, en juego. Un juego muy peligroso. Pero ¿dónde? Pronto, hijo. Da la vuelta y tira de mí para sacarme de aquí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dale un tirón fuerte! ¡No tan fuerte! Oye, tienes bastante fuerza en esos pequeños músculos. Yo no hice eso, el ratón fue. Vamos, papi, ve por él, enséñale lo que puedes, ve por él. Enséñale que tú eres el hombre de la casa. Vamos, ándale, papi. Muy bien, pero no me apresures, no es necesario. Esta vez no escapará. He estado viendo las luchas en la televisión, ¿sabes? Sí, señor, ese sí es mi papi. Muy bien, tú te lo buscaste. Ahora eres mío. ¿Qué vas a hacer, ratón? ¡Esto no lo enseñar en las noches! ¡Sí, señora! ¡Ya va mi papi! ¡Oh! Bien, regresemos a tu jaula, cangurito. Vaya, después de todo no era ratón. Bien, solo queda una cosa que hacer. Le pondré 7 hoyos a la flauta y veremos qué pasa. Eso sí que no. Ya causaste muchos líos con esto. Es muy grande. Para ratones pequeños, necesitas una flauta pequeña. Mira. Me pregunto si habrá algún interesado en adoptar a un pequeño gatito.